Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nliernur@gmail.com. En esta cuarta parte vamos a estar hablando de cómo profundizar el mensaje. Cómo profundizar el mensaje. Y voy a hacer una analogía. Así como el científico necesita instrumentos que le ayuden en su trabajo, el predicador requiere de ciertas herramientas y técnicas especiales que nos faciliten la labor. Podríamos decir que el tema anterior usamos el telescopio para acercarnos al mensaje. Ahora vamos a utilizar el microscopio para analizarlo. Así que la primera parte sería la semántica. Esta técnica consiste en centrarnos en el significado real de cada palabra. Saben que el 80% de las palabras que usamos le damos un significado convencional. Pero cuando, como predicador, llego a conocer a plenitud lo que significa cada palabra, encontraremos tesoros maravillosos. También tenemos que buscar en la etimología las raíces de la palabra. Para lograrlo, es conveniente, por supuesto, auxiliarnos de diccionarios, etimologías o la historia del lenguaje. Por ejemplo, veamos dos textos. Allí en Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: "No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna". Así que aquí vemos que la palabra sacerdote, ¿saben que viene de la palabra sacerdos? Muy bien, compadecerse es compasio, que es sufrir con. Acercarse es quitar las cercas y aproximarse. Pecado, ustedes saben tal vez del significado de la palabra en griego hamartía, significa no dar en el blanco. Y misericordiare, dar el corazón, no una limosna al necesitado. Fíjense ahora cómo cambia en realidad el significado de las palabras o del versículo, sabiendo lo que hemos estado diciendo en solo unos minutos. Dice: "Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera". Mateo 11, 28 y 30. ¿Qué significa sobrecargado? Es el que porta un peso más allá de lo normal. ¿Qué significa la palabra manso? Esta palabra viene de mantuesco. Es el que se deja poner la mano. Si un caballo se deja acariciar, decimos que es manso. El que está sobrecargado debe aprender a dejarse tocar por la mano de Dios y de los demás. ¿Cuándo necesita uno ser manso? Precisamente cuando está sobrecargado, cuando no tolera más, cuando está más rebelde, cuando se vuelve más agresivo. es cuando se necesita ser manso, humilde. Pocas palabras han sido tan mal interpretadas como esta. De alguien que es pobre se dice es muy humilde, pero deberíamos precisar, es de escasos recursos. De quien no habla ni se expresa, se afirma es muy humilde. Pero ese es más bien callado, pero no necesariamente humilde. La palabra humildad viene de humus. El humus es la capa fértil de la tierra donde crece la semilla. El que tiene humildad tiene la fecundidad necesaria para que florezcan los frutos del espíritu. Humilde es el que tiene algo útil y productivo, el que posee la plataforma de materia prima para todas las virtudes. La humildad, entonces, es una capacidad de producir fruto y no una pobreza o limitación. La humildad, por un lado, nos dispone a decir: Señor, estoy listo para cualquier obra que quieras, porque reconozco que tú lo puedes. Por otro, cuando aparece el fruto, siempre se reconoce: fue obra tuya, Señor, a ti la gloria. Y la palabra yugo es el instrumento para arar que se coloca en el cuello de dos bueyes o asnos y que permite que jalen, que empujen parejos, apoyándose uno en el otro. Jesús nos ofrece compartir la carga. Por eso que es muy importante también recurrir al idioma original en que se escribió la Biblia, porque esto da una plusvalía al mensaje y se descubren detalles que no se puede traducir, sobre todo los matices de los tiempos y modos de los verbos. Dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó literalmente es puso su tienda. El Hijo de Dios puso su tienda para ofrecernos refugio y protección. Entender a alguien es penetrar en su mundo y en su vida. Jesús nos entendió porque vivió lo que nosotros vivimos, sintió el mismo frío y calor, la sed y el hambre, la tristeza y la alegría. Por eso, dice en Lucas 1:37, no hay ninguna cosa imposible para Dios. Literalmente sería, no hay ninguna palabra, rema, imposible para Dios, porque la palabra de Dios es eficaz. Hebreos 4:12. Los términos hebreos de Esed y Hemet para describir a Dios como misericordioso y fiel son mucho más ricos que cualquier traducción. De manera especial, el modo verbal y fil es un causativo que se le atribuye a Dios en el Éxodo para significar que Él y ningún otro, no hay otro, no existe, sacó al pueblo de la esclavitud. Él lo condujo por el desierto y Él lo hizo entrar en la tierra prometida. Si hay personas que aprenden otra lengua para comunicarse o para trabajar, nosotros también podemos estudiar las lenguas bíblicas para profundizar el mensaje. Cuando no es posible consultar al texto original, es muy conveniente consultar diversas traducciones de Jerusalén, Latinoamericana, Dios habla hoy, Reina Valera en lenguaje más actual, etc., para extraer diferentes aspectos del mismo pasaje. Un ejemplo, el hijo que regresa a la casa. Allí en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Con la impulsividad propia de la juventud, este joven pensó que su vida estaba mejor en sus manos que en las de su padre. Después de una corta temporada, es que todo parecía ir bien. Este hijo aventurero tuvo que pagar un alto precio: soledad, hambre y pobreza. En medio de esa situación, nos dice la Biblia de Jerusalén, entrando en sí mismo. Se trata de un trabajo de interiorización, porque dentro de su corazón encuentra a su padre. Por fin se puso a pensar, dice la Biblia latinoamericana. Todo lo que antes hizo, lo hizo sin pensar. Luego dice, comenzó a pensar, dice la Biblia polaca, contrastando que hasta entonces no lo había hecho. Por primera vez conecta su cerebro. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, así que ve, hagan, completen sus hojas, por favor. Antónimos o contrarios. Esta técnica es muy valiosa y produce grandes resultados. Consiste en producir contrastes contraponiendo lo que dice el texto, precisamente para subrayar más a su mensaje. Por ejemplo, Caín y Abel, Esaú con Jacob, los hijos de la parábola del hijo pródigo y otros ejemplos más que seguro ustedes saben. Los contrastes se descubren muy fácilmente. Y veamos los siguientes pasajes. Por ejemplo, Eutico. La noche que Pablo predicó largamente, un joven se encontraba sentado en la ventana. Adentro, las lámparas iluminaban la sala. Afuera, las tinieblas. Adentro, la comunidad, la iglesia. Afuera, la soledad. Adentro, la palabra. Afuera, el vacío. El chico estaba mitad adentro y mitad afuera. No se decidía por salir ni por entrar. Hechos 20, 7 al 12. El caso de Naim. Por la misma puerta sale un desfile triste y lloroso, llevando un muerto, mientras que por la misma puerta entra otro desfile guiado por aquel que es la resurrección y la vida. ¿En cuál desfile estás tú? Lucas 7. No, no es lo mismo ir de Jerusalén a Emaús tristes y desilusionados que de Emaús a Jerusalén con el corazón ardiente para testificar que Jesús verdaderamente ha resucitado. Lucas 24. La actitud de los dos ladrones representa la postura opuestas que se pueden presentar frente a la cruz de Jesús en Lucas 23. Si ustedes se dan cuenta, esta técnica se puede aplicar casi a cualquier texto, cuando no es tan evidente como los pasajes, por ejemplo, cuando vamos a ver de Moisés. Fue más allá del desierto para encontrarse con la zarza ardiente. ¿Y tú? ¿Te has quedado más acá? ¿Se dan cuenta? El Mar Rojo. Los hebreos pasan victoriosos, pero sucumbe el ejército del faraón. Los egipcios se internaron por el mismo mar que los israelitas, o era un mar diferente. Entonces, ¿por qué algunos salieron vivos, alabando y cantando, mientras que otros perecieron en las mismas aguas? Todos los matrimonios atraviesan el mismo mar de dificultades. Mientras unos perecen, otros salen victoriosos. La misma situación a unos les sirve para crecer, mientras que a otros los aniquila. ¿Tu matrimonio se ha ahogado o está superando el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida? En la expresión, vengan a mí, todos los que están cargados, saben que no hay un antónimo explícito, pero sí se puede extraer así. Hermano, si sientes que no estás solo, que para ti la vida es hermosa, que perseverar es fácil, que no tienes problemas, el mensaje no es para ti. El que sienta que está bien en todos sentidos no tiene por qué escuchar lo que voy a decir. La gran bendición del día de hoy es solo para los que están necesitados y reconocen esta necesidad. Otra forma de expresar tal vez el contraste sería de la siguiente forma, cuando podemos decir, todos los que llevan la carga del sufrimiento buscan ayuda en alguien o en algo. Si tú no la buscas en Jesús, ¿dónde la estás buscando? ¿El alcohol? ¿La droga? ¿El dinero? ¿Dónde estás depositando tus cargas? Y si no es en Jesús, ¿cuáles son los resultados? ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos encontrar? También podemos usar juegos de palabras. Otra forma que es muy productiva, ¿no? Y lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, Jesús dijo, amaos los unos a los otros. No dijo, armaos los unos contra los otros. ¿No? El mandato de Dios es comerás el pan con el sudor de tu frente. Y algunos lo han entendido como comerás el pan con el sudor del de enfrente. San Pablo no nos dice, revístanse de Cristo Jesús. Pero nosotros nos revestimos de Pierre Cardin o de Christian Dior o de alguna otra marca. También ayuda el negar una verdad para subrayar otra más grande. Por ejemplo, decir, Jesús no nos salva. Y cuando la gente ya está atenta, afirmar, Jesús ya nos salvó. La más grande alegría, por ejemplo, no es descubrir el tesoro escondido o hallar la perla preciosa. La más grande alegría no es encontrar a Jesús, sino ser instrumento para que otro lo encuentre. Muy bien, ¿entendieron? Vamos a pasar entonces al ejercicio número 2 para que ustedes lo hagan. Contextos. No debemos cerrarnos en el significado de cada palabra aislada, pues caeríamos en el fundamentalismo. Tenemos que abrir el lente para obtener una visión panorámica y allí situar el texto en cuestión. De otra forma, se cae en el error de aquella persona que asegura que la Biblia afirma que Dios no existe. Y es verdad. No sé si ustedes lo han leído. Lo dice la Biblia. Dice, pero se olvida del contexto. Ese es el problema. Dice el insensato en su corazón, Salmo 53:2, Dios no existe. El texto fuera del contexto puede servir de pretexto para hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos. Hasta podemos encontrar platillos voladores en un carro de Elías o fundamentar la reencarnación, el caso de Elías y Juan Bautista. Si se olvida el sentido primero de la Biblia y qué es lo que el autor sagrado quiso expresar. Cuando nos referimos al contexto, no nos reducimos a los versículos anteriores solamente, sino al conjunto de la revelación. Por ejemplo, cuando Jesús afirma que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista, no se puede tomar este texto aislado para sostener la reencarnación. La integridad de la revelación jamás sostiene la reencarnación, sino la resurrección. Por tanto, este texto no se puede entender en aquel sentido por no estar en consonancia con toda la revelación, dado que se puede caer en la libre interpretación de la Biblia, como muchas veces ocurre. Nosotros contamos en este terreno con la ayuda y guía segura de pastores calificados. En el monte de la tentación, Satanás recurrió a la autoridad de las Escrituras, pero sacó de contexto los versículos que argumentaba. Una cita de la Biblia puede hasta ser motivo de tentación para otros, por lo cual es preciso tener mucho cuidado para evitar la manipulación de la Escritura. Veamos algunos otros ejemplos que se estudia o predica. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos o gerasenos. Estoy leyendo de Marcos 5:1-4. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía dominarle. ¿Llegaron a dónde? A la otra orilla. Nos sugiere que Jesús venía de algún lado. ¿De dónde? Esta frase nos obliga a leer el pasaje anterior, la tempestad calmada. El mismo Jesús que calma una tempestad natural, calma la tempestad dentro de un hombre. El que puso en paz el mar puede poner en paz a un corazón. El que había dejado en orden al mar puede dejar en orden su vida. Y también puede dejar en orden tu vida hoy. Otro ejemplo más, el de la oveja perdida. Lucas coloca la parábola de la oveja perdida, no sé si ustedes se dieron cuenta, entre tres parábolas más. Y estas tres parábolas nos hablan acerca de la misericordia. Está hablando del Padre que es misericordioso. Por tanto, basados en tal texto, nos orientaremos a hablar ¿de qué? De la misericordia, correcto, de Dios. Por eso vemos el contexto en Mateo, es la corrección fraterna. En este caso, yo soy el pastor y debo tener misericordia con el hermano cuando se pierde. Un texto fuera del sitio siempre conlleva el peligro de hacer decir a la Biblia lo que no es su sentido original. Otro ejemplo, la semana inaugural. San Juan tiene las siguientes fórmulas al principio de su evangelio. Dice, al día siguiente, Juan 1:29, dice, y tres días después, en el 2:1. Si no lo acomodamos en un contexto de la primera semana del ministerio de Jesús, perderemos la visión de que el evangelista está haciendo referencia a la semana del Génesis y que ahora está comenzando una nueva creación. Esto se lo voy a dejar de tarea para que ustedes investiguen y ustedes puedan ver lo rico que es Juan explicando esto. Otro texto de contexto que enriquece el pasaje, el Espíritu Santo lo reciben quienes perseveran en la oración. Hechos 1:2. Tú eres mi Hijo amado. Cuando Jesús bajó al Jordán para ser bautizado por Juan, todavía no había comenzado su ministerio. Aún no hacía ningún milagro ni anunciaba el reino. Y antes de hacer cualquier cosa, Dios le dice, tú eres mi Hijo amado. Dios no nos ama por lo que hacemos. Desde toda la eternidad, antes que nosotros hiciéramos cualquier cosa, ya Dios nos hablaba al corazón. Tú eres mi Hijo amado. Jorge, tú eres mi Hijo amado. Marta, tú eres mi hija amada. Las tres parábolas de misericordia son dirigidas por Jesús a sus enemigos. Y busquen allí en Lucas 15, 2 y 3. Y les dejo ahora para que hagan el ejercicio número 3. Preguntar al texto. Una de las formas más prácticas de profundizar es haciendo preguntas al texto y a los protagonistas del pasaje. La buena pregunta es aquella que los participantes quisieran hacer o aquella que jamás se les habría ocurrido. Por ejemplo, al dueño de la viña, ¿por qué no pagaste antes el denario a los primeros trabajadores y así te evitas el grave problema de ser juzgado injusto? La respuesta podría ser, porque quería mostrar mi generosidad. Entonces, ¿por qué no pagaste también dos denarios a los primeros y así se ve aún más claro que eres generoso? Si todo un grupo murmuraba en forma contraria, ¿por qué hablaste solo a uno de ellos? Muy bien, otro ejemplo, el caso de Betesda, Jesús. ¿Por qué no esperaste un día para curar al paralítico y así te evitas problemas con las autoridades de Jerusalén? Si él ya llevaba 13.780 días enfermo, podía esperar un día más. ¿Qué tal el caso del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo mayor con la herencia? ¿Por qué, si todo era suyo, jamás hizo una fiesta con sus amigos? ¿O tal vez no tenía amigos? ¿Por qué el padre no dejó que su hijo terminara la petición de perdón que tenía preparada? ¿Por qué el padre no esperó el regreso de su hijo mayor para comenzar la fiesta? Si no entró, ¿el padre regresaría a la fiesta del hijo menor? ¿Con qué actitud? En el caso de los talentos, ¿cómo entregó el siervo los talentos que no trabajó? ¿Con tierra? Si siquiera lo hubiese entregado limpio. ¿Cuántas veces devolvemos los dones sucios por el egoísmo y los intereses personales? Si un sacerdote devuelve el denario de su ministerio, ¿lo entrega limpio y hermoso o lleno de tierra del pecado? Tú como sacerdote, como escogido por Dios, tú como pastor, como escogido por Dios, tú como hermano, como escogido por Dios. Si Santiago y Juan se querían sentar a su diestra y siniestra, a su izquierda y a su derecha. Imagínense a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde se sentaría? En el mismo trono de Dios. Pedro se hunde en las aguas. ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando dejó de mirar a Jesús y vio olas y vientos. ¿Dónde se hundió Pedro? Cerca de Jesús, para ser salvado inmediatamente. ¿Por qué se hundió? Para experimentar la mano salvadora de Jesús. Eutico, ¿por qué se cayó? Porque se durmió. ¿Por qué se durmió? Porque dejó de escuchar la palabra. ¿Por qué dejó de escuchar? Porque no estaba ni adentro ni afuera. Una buena pregunta nos ayuda a encontrar aspectos insospechados, propósitos, actitudes, punto de vista, etc. ¿Sabías que Jesús preguntó sobre personajes del Antiguo Testamento? Visualización. Uno de los secretos más valiosos y que más enriquece en la predicación es visualizar el pasaje que se está estudiando. Te voy a mostrar la técnica. La técnica consiste en, primero, imaginar. Imagínate la escena con cada detalle y la actitud psicológica de los personajes bíblicos. Segundo, dibujar, de una manera sencilla, resaltando los detalles más significativos. Tercero, describir. Describir la imagen creada. Así que voy a pasar a explicar un poquito cada uno. Primero dijimos, imaginar. Un buen predicador ha visto los colores, los olores, la luz del sol, la temperatura, el ambiente psicológico del escenario y de manera especial ha penetrado en el corazón de cada personaje. Reconoce cada sentimiento, cada idea, cada pregunta, cada duda, cada carga y antes de hablar se ha imaginado al paralítico, inmóvil, en la camilla que es subido al techo y luego, detrás del polvo, lo descienden lentamente por el agujero del tejado hasta donde está Jesús. El dolor y el drama del hombre poseído que habita en los sepulcros, que se hiere el pecho con piedras y grita de día y de noche. Su cara sangrienta, babeando, sin que ninguno lo pueda contener. A Jonás, dentro de la ballena, la oscuridad, la soledad, la desesperanza, la incomodidad, el olor, la previa reproducción visual de la escena, cambiará radicalmente la predicación, pues transmitirá a los oyentes una imagen rica, rica, llena de vida y de emoción. Número 2. Dibujar. No se trata, por supuesto, de ser un dibujante profesional o perfecto, sino resaltar un detalle específico de un pasaje donde se esconde un rico mensaje. De esa forma se van a descubrir aspectos escondidos en las letras, pero que salen a relucir en el dibujo. Se pueden hacer varios dibujos de un mismo paisaje. El dibujo no debe tener muchos elementos, más bien subrayar el aspecto que queremos destacar. Sugerimos no más de 6. Enseguida enumeraré los diferentes elementos del dibujo. Por ejemplo, si se trata del texto del sembrador, hago mi dibujo. Luego enumero. El sembrador, 1. El sol, 2. La semilla, muy bien, gracias. 3. ¿Qué más? El campo, correcto. 4. ¿Qué hay? Un camino, muy bien. 5. Y unas piedras, 6. ¿Se dieron cuenta? Hemos dibujado todos los elementos. Tercero, describir. Luego pasamos a la descripción y a la aplicación. ¿El sembrador cómo trabaja? Trabaja duro. Sabe que hay piedras y caminos en su campo, pero no por eso se detiene. Si quisiera primero limpiar el campo, nunca comenzaría a sembrar. No hay que esperar que todo funcione favorablemente en el campo de la familia para tirar la semilla del amor. Aunque haya piedras, vamos a sembrar. Este pasaje es sacado solo haciendo el dibujo. De otra manera, sería muy difícil descubrirlo. El predicador se convierte en un pintor que hace ver a los oyentes lo que él se ha imaginado previamente. Cuando predico el caso de Bartimeo, estoy viendo cada detalle de la escena evangélica y no hago otra cosa que contar a la gente lo que veo en mi imaginación. Su bastón, el color y grosor de su sucio manto. Siento el calor sofocante del desierto y escucho, sí, escucho su lamento angustioso ante un Dios que, indiferente, se aleja por el camino. El gran valor de la visualización es que el mensaje se fije en la mente y el corazón de los participantes. Así, si logramos una viva descripción, entre en escena, será como un testigo más. Ahora, vayamos todos juntos a hacer el ejercicio número 4. Dramatización. Esta técnica consiste en representar a un personaje o un hecho, exagerando los elementos naturales con una fuerza que va más allá de lo normal. Es similar a la técnica de la caricaturización, en lo que los dibujantes exageran los rasgos de una persona. Este trabajo hay que hacerlo en vivo, con personas que representen a cada uno de los actores del relato bíblico. Por ejemplo, se puede dramatizar la parábola de los dos hijos, allí en Mateo capítulo 21. El primero habla muy bonito a su padre. Le dice que sí va a ir al campo e incluso que se levantará más temprano, que él mismo ya había pensado ir al día siguiente, que a un padre como el suyo no le puede negar nada, etcétera, etcétera. El segundo reclama, se enoja y le dice al padre que definitivamente no va, que ni se lo ruegue porque nunca pondrá un pie en la granja. Nací para trabajos importantes y me pones a cuidar borregos, cualquier cosa menos eso, etcétera, etcétera. Una buena dramatización. Otra, por ejemplo, la vocación de Mateo capítulo 9. Jesús salía de la ciudad. Se le hacía tarde. Ya lo estaba esperando impacientes en otro lugar. Llevaba prisa. Pero cuando pasa frente al despacho de Mateo, se detiene. Todos guardan silencio. Se queda mirando a Mateo, que está muy ocupado, con sus ojos fijos en cada moneda. Jesús se acerca y su sombra cobija la mesa. Su mirada es tan poderosa que atrae la vista del publicano que no suelta la bolsa de dinero. Sus miradas se encuentran. Luego, con voz firme y amorosa, le habla el corazón. Ven, sígueme. Ningún gran discurso. Bastaron una mirada y unas pocas palabras. Podemos incluir una serie de preguntas de las que tal vez Mateo pudiera haber dicho. ¿Qué pensó? ¿Dudó? ¿A dónde vamos? ¿Para qué te sigo? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Cuánto tiempo? ¿Me esperas que entregues todo esto? Y finalmente, invitamos al auditorio a ponerse en el lugar de Mateo. ¿A quién renunciaría cada uno? ¿Sabe cuando se dramatiza esto? Dramatizar es ponerle sentimientos y emoción al acontecimiento para que deje de ser un simple relato del pasado y tenga cercanía a nosotros. Otra técnica es la de identificación. Esta consiste en saber identificar a los participantes con los personajes de la escritura. Natán, por ejemplo, identificó a David con el hombre rico que mató la ovejita del pobre. Con esta imagen logró que el rey se arrepintiera y pidiera perdón a Dios. Cuando el eunuco leía el profeta Isaías, ¿se recuerdan? No sabía a quién se refería el texto hasta que Felipe identificó a Jesús con el siervo sufriente. Gracias a esto, el eunuco fue bautizado y continuó su camino, feliz y contento. El carcelero de Filipos, frente a Pablo y Silas, desesperado, quiere quitarse la vida para pagar por la fuga de los prisioneros, pero escucha a Pablo y los lleva a su casa. Lava sus heridas, le da de comer y se alegran él y toda su casa. Hechos 16. Como predicadores, debemos colocarnos en el papel de un personaje, y su éxito radica en lograr ubicar a los participantes en el lugar de otro personaje y hacerlos sentirse protagonistas e identificarse y sentir como propio lo que el personaje vivió. Decimos entonces, en conclusión, si queremos alimentar al pueblo de Dios, el alimento debe estar bien cocinado y aderezado. Por tanto, primero debemos prepararlo cuidadosamente y luego presentarlo de manera atractiva. La preparación de los ingredientes es determinante para que el participante primero reciba el mensaje con interés. Segundo, lo comprenda mejor. Tercero, le impacte. Y por último, se quede en su corazón, para que lo transforme de acuerdo a la imagen de Jesús. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nlearnur@gmail.com. Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Learnur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nlearnur, nlearnur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal, y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos.